ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Ilusiones, letras de cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán, qué viejo que estás. Por favor.